You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll, los saludan los aliados de la noche. Aquí como todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, esto es Ágora Sol Radio, este es el programa Barrio Canino, aquí los caninos de las ondas, online, y hoy un viernes más dando la turra, en lo que para vosotros es la sobremesa y para nosotros es la no siesta. Un viernes más aquí ladrando, esto es la emisora del 15M, Ágora Sol Radio, emitiendo a los pies de la Puerta del Sol. Y como siempre, en buena compañía canina, hoy con propósitos, como siempre, oscuros. Y hoy con un poquito menos de calor en el estudio, recuperamos la formación completa de los caninos, que pocos programas más nos quedan por hacer, los cuatro caninos del apocalipsis. ¿Qué pasa, Juan Franer? ¿Cómo estás, tío? Aquí estoy después de mi vuelta de vacaciones, tío. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. Y un placer estar, por fin, yo creo. No sé si es la primera vez o la segunda que estamos los cuatro. La segunda. Es la segunda vez. La otra vez que estuvimos los cuatro, teníamos aquí a un miembro del Partido Popular hablando con nosotros. Hoy nos hemos buscado a alguien más apañado. Doctor Harry, ¿cómo estamos, tío? Encantado de nuevo de estar aquí, otra vez. Ya somos perritos menos calientes que otras semanas pasadas, pero bueno, aún todavía el ambiente es denso, como siempre. Profesor M. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Y bueno, pues todas estas semanas veníamos diciendo que, joder, que hemos hecho programas, que yo me he quedado muy satisfecho de lo que hemos hecho, un nivel de satisfacción muy grande, pero que lo decíamos en antena incluso la otra semana, con una carga emotiva y de eso que te vas jodido a casa, ¿no? Y dices, joder, tío, es que... Qué duro. Y esta semana hemos dicho, no nos va a volver a pasar. Hoy nos vamos a reír, nos vamos a pasar de puta madre. Y hemos invitado aquí al mismísimo Robertez para que bueno, esté con nosotros. El listón está un poco alto, o sea, que yo... La verdad es que viene de puta madre porque yo a estas horas estoy un poco perro. O sea, que a lo mejor incluso viene... Tendría que ser por la mañana, no, pero yo a estas horas, tronco... Lo raro es que no, porque he venido tronco en el tubo. Que si yo venía en la Renfe, lo mismo estoy tronco ahí, inconsciente, tronco en Alcalá de Henares o por ahí todavía. Bueno, bueno, pues Robertez está aquí. Un placer volver a estar con vosotros y compartir por primera vez, en este caso, pues las ondas de Radio Ágora y pues vamos, que encantado de la vida para compartir lo que sea menester. Robertez, viejo conocido del barrio, conocido de todos nosotros por etapas expresivas anteriores nuestras. También conocido del rock, porque aparte de conocernos de los medios y de los micros de por medio, también nos conocemos de que Robertez es cantante de Motociclón, uno de los grupos que hoy sonará aquí. Ahí va. ¡Qué casualidad! Y bueno, también viejo andante de todo lo que se cuece en el pueblo Vallecas, sobre todo, que es donde tú estás ahora. Sí, bueno, yo llevo viviendo en el pueblo Vallecas pues hace unos 10 años, una cosa así. Yo soy de toda la vida del Alto de la Arenal. Entonces he tenido, digamos que mi relación a nivel contracultural o alternativo dentro de lo que supone el asociacionismo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues nació pues ya hace algunos años, ya hacia pues eso, en el meridiano de los 80, ¿sabes? Que se dice pronto, ¿no? Dicen los 90 y parece que hace poco, ¿no? Y luego dices, coño, si hace 20 años, ¿no? Pues imagínate ya. El ochentismo de barrio, ¿no? Y entonces pues fue en la zona de Nuevas Palomeras donde de alguna forma pues empecé a colaborar y compartir cosas maravillosas por lo general. Y bueno, pues en eso, esa es una de las razones, ¿no? Que por las que estoy aquí, ¿no? Aparte de que hacía mucho que no nos veíamos, ¿no, tronco? Es verdad, tío, es verdad. Ya iba tocando, compadre. Ya tocaba. Era buen rock. Pues hablaremos de Vallecas, de Entrevías, del pueblo Vallecas, que además está de actualidad porque dentro de poco son las fiestas de las que hablaremos de una pequeña parte autogestionada por un antiguo colectivo de allí, con un funcionamiento asambleario Y bueno, hablaremos de esta historia, pero vamos a intentar dar un recorrido por los barrios de Madrid con lo poco que nosotros nos vamos sabiendo. También hay otra peña en Hortaleza que intervendrá en el programa, que un barrio también activo en el rock, en la música, en las asambleas. Y bueno, pues vamos a intentar hacer esto, sobre todo también con un recorrido musical por estos barrios, ¿no? Estuvimos hace dos semanas haciendo un programa de música americana de raíces, luego nos acercamos un poco al Mediterráneo y en ese zoom musical geográfico pues hemos hecho esta semana un recopilatorio de temas relacionados con los barrios y sobre todo con los barrios de Madrid, que es lo que a nosotros nos mola. Como hay que empezar por la canción canina, pues algo de barrio tiene, pero bueno, vamos a hablar de perros de momento. Sí, de momento es una canción canina, pero interpretada por un personaje de barrio que además Robert te conocerá bien. Es nada más y nada menos que el Capitán Entresijos. Bueno, claro, claro. Claro que sí, un clásico del underground madrileño. Un clásico, un señor, un tío muy grande y bueno, uno de los ideólogos del motociclón. Aparte de, bueno, sí, no, fue el primero que confió en nosotros, ¿no? El primero. Y luego el segundo que confió, en este caso segunda, que es Carol, Carolina Pasero, pues también está tocando ahora con él, con lo cual parece que toda la buena gente y la buena onda y que está inconforme con lo que es el establishment, o como coño digan los guiris, pues están ahí haciendo ruido y haciendo y diciendo cosas y cosas de una forma mucho más inteligente de lo que puede, de lo que, vamos, mucho más inteligente que la media y mucho más, de una forma mucho más aguda y más fina de lo que pueda aparentar a lo mejor esa imagen un poco así entre que pueda tener, ¿no?, el capitán, ¿no? Tío auténtico, vamos. Sí, pero ahí está, leíamos en Rolling Stone, que nos hizo mucha gracia, que decía que toca el bajo con una distorsión que hace que Lemmy de Motorhead parezca Rosa León. Pues es que así es el Capitán Entresijos. Yo creo que vamos a escuchar esta canción, que es Mutación de Hombre a Perro, que es una cosa que hemos experimentado, pues, todos. Yo creo que todos los que estamos aquí desarrollamos mutaciones caninas, ¿no? Menos el bozal, yo creo que lo tenemos todo, sí, ya. Pues vamos con esta mutación. Poner un bozal, ¿te imaginas, tronco? Perdona que te interrumpa. Igual sería como la versión de los coronas, ¿no? De radiofónica, ¿no? Bueno, sería, bueno, ¿qué coño, tronco? Como los de la mierda esta, tronco, se va, que siempre pone lo mismo, el PIS FM, ¿no? ¿Sabes? Que tampoco es un rollo instroradio. Bueno, yo decía introversión radiofónica, instro radio. Yo hoy, escribiendo el guión para el programa de hoy, decía que una de las mutaciones caninas que tenemos es que a nosotros nos ha dado por formar jaurías, que otros llaman asambleas, y que los amos de la ciudad se ponen nerviosos porque se han dado cuenta que de repente nosotros, los animales domésticos, que somos los perros, nos hemos dado cuenta de que no necesitamos a esos amos para nada, y eso es lo que les hace temblar. Entonces, bueno, esa es una más de esas mutaciones que nos convierte, en lugar de humanos, en caninos, de andar por casa, de andar por la calle en este caso. Bueno, vamos a escuchar a esa mutación de hombre. O por los charcos, luego te cuento un chascarrillo. Vamos a por la canción y luego por el chascarrillo de Roberto. Yo en mi vida he tenido perro. Pero de algún tiempo o hacia esta parte, mi cuerpo sufre caninas mutaciones. Ya no puedo hablar, solo gruñir, ladrar, gruñir, ladrar. ¡Wow, wow! El pulso, me tiemblan las piernas, siento un sudor frío, caigo a cuatro patas. Los de la perrera no me cogerán, corro por las calles. ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! apedrean. Soy un perro vagabundo buscando en la basura. Ya no puedo hablar, solo gruñir, ladrar, gruñir, ladrar. ¡Wow, wow! Me da la lata para mear, tener que levantar la pata. Barrio Canino. Lo que más me fastidia, lo que más me da la lata para mear, tener que levantar la pata, porque todas las mutaciones, incluso las humanocaninas, tienen sus contraprestaciones. Y bueno, recordamos que estáis escuchando Barrio Canino, estamos en Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid, estamos muy cerquita de la Puerta del Sol, con menos calor del habitual, pero también acalorados, acompañados de Robertez, haciendo un repaso del rock y los barrios, y de los barrios activos de la capital. Y nos puedes seguir, hoy no tenemos streaming una vez más, estamos grabando el programa para colocarlo luego en el podcast y poder distribuirlo a través de internet. Y nos puedes seguir a través del Twitter en las cuentas agorasolbarrio y en la cuenta @barriocanino. También nos puedes seguir a través del Facebook, ahí hay una página de Barrio Canino y también una página de Agora Sol Radio. Y bueno, también tenéis permanentemente el blog de Barrio Canino activo en barriocanino.blogspot.com, donde ya tenéis un buen puñado de vídeos, también los programas completos, algunas fotos y algunas cosas que se nos han ido ocurriendo durante la semana. La verdad es que ahí tenéis ya bastante material. Hoy, octavo programa canino, contando que alguno ha sido doble, ya vamos acumulando algún recorrido en estos nuevos micrófonos que nos recogen a nosotros y con los que, bueno, pues nos enfrentamos por primera vez. En otros sitios lo hemos hecho otras veces, con Robertez Motociclón, que nos has prometido un chascarrillo antes de la canción, tío, o sea que... Hostia, perdonad, tronco. Sí, no, pues es que la perfo tronco está en que una baza... Me oigo con mazo de rubber, esto pues parece que... Estoy hablando desde el tigre, pero bueno, da igual. El caso es que una baza tocamos, entre muchas otras, ¿no? con el Capi, y tuvimos un compañero de viaje que es nada más y nada menos que José Luis Pancorbo. ¿Conocéis al Pancorbo? Joder. Un tío mítico, muy activo. Hace muchos años, tío. Además, muy activo en lo que es el tema de las asambleas del 15M. Gran representante de Vallecas. Y bueno, también miembro del Contracorriente, que luego hablaremos. Y nada, muy amigo, pero que bueno, que también es un poco vinagre. Y entonces, pues nada, después de tocar en Zaragoza, tocamos en una corrala a tronco, en el pueblo este donde se hace el champán, San Sadurní de Noia, el Cava. Joder, si me oyen, el champán, coño, si el champán es un pastruz. Bueno, el Cava tampoco es que sea como para tirar cohetes, tronco, pero bueno. Y nada, había llovido de la hostia y justo en el tema este, pues el Pancorbo, en un alarde de showman, pues nada, se hizo la perfora en un charco, ¿sabes? Y era bastante curioso el contraste del capitán tocando y el Pancorbo rebozándose, literalmente, en un charco, que el charco llevaba bastante tiempo ahí. En fin, fue una... Un rollo jabalí, tío. ¿Había llovido? Rollito, fue un rollito bastante jabalí. ¿Había llovido o no? ¿O sí, había llovido. No, había llovido. No, en charcos de Calimocho seguro que alguna tiene, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Eso tendrías que un día que invitarle. Yo, la verdad es que le mandé el pastruz este y digo, a ver dónde aparece el Pancorbo. El otro día estuvimos en la asamblea al contra y no sé si estará currando o lo que sea y no he podido dar con él. En todo caso, le mando un beso muy grande desde aquí y ya le veré la semana que viene, casi todos los días. Así yo... que, bueno, ese era el chascarrillo, la mutación de hombre a Pancorbo. De Pancorbo a jabalí. Te voy a contar un chascarrillo que tú no conoces, tío. En mis albores radiofónicos, mi compañero Andanzas era Pancorbo, tío. Si es que es como el Pinflas. Sí. ¿Sabes el chascarrillo del Pinflas, no? No, cuéntalo. joder, el pancorbo es como el Pinflas tronco era el nota de ese tronco que le conocía a todo el mundo. Mira el Pinflas está en eso, que el Pinflas tronco acaba tronco en Roma, en la Plaza San Peter esta, y al final tronco llega el Papa y dice, coño, Pinflas, vente para acá, tronco, y tal, y está, y la peña decía, y ese que está con el Pinflas, ¿quién es, no? Pues eso, pues el pancorbo, pues, bueno. Pues igual. Eso es porque no era Benedicto, si hubiera sido Benedicto lo hubieran conocido todos. Hombre. Bueno, Roberto, cuéntanos un poco... Benedicto Mr. Marshall. Gilipollez, ¿eh? Ha sacado ya colación el tema. Es que soy un fan de Berlanga, tronco. He sacado el berlanguismo, tronco, ahí a pasear. Porque era Berlanga, ¿no? Era Berlanga. Bueno, ya ha sacado colación el tema de pancorbo y del contracorriente. Y yo creo que antes de que demos un toque a la gente de Hortaleza, que estarán esperándonos ahí al otro lado del teléfono, pues yo creo que conviene que introduzcamos un poco que, de qué va esto del contracorriente... ¿Qué ocurre en el pueblo Vallecas? Y también bueno, hablamos de las contrafiestas. Sí, pues empecemos por el principio, ¿no? Casi, ¿no? Mejor, ¿no? Que si no luego me despisto. Pues bueno, yo la primera conexión que tuve con el contra fue debido al, conoceréis, los, sé que lo conocéis, la gente no sé si le sonará, el Festival Palomeras Rock. Nosotros, yo era miembro del Vagón, el cual pues también teníamos una mesa de radio, teníamos... se hacían actividades para todas y todos los jóvenes del barrio, peña que no fuera del barrio. Yo de hecho no vivía en la zona, digamos, no me pillaba muy de paso, digamos, el Vagón, ¿sabes? Yo vivía en Pablo Neruda, y bueno, pues conocí a esta gente, ya me empecé a vincular y bueno, pues empecé a formar parte un poco primero de las actividades que se hacían y luego pues un poco ya más de forma activa pues organizando y coordinando pues desde excursiones a talleres de radio para los chavales y las chavalas, pues un poco también como oferta alternativa a las fiestas que siempre suelen colocar de forma bastante arbitraria los ayuntamientos y entre esas pues hubo un año que junto con el Contracorriente pues nos enganchamos junto con Contracorriente, Pablo Neruda y otros colectivos vinculados a la calle, que era un poco la coordinadora de asociaciones, ¿no? Y entonces pues ya hubo una buena conexión con el Contracorriente. Desgraciadamente el Vagón hacia los albores del año 2000 pues desapareció de una forma un poco triste, porque es una de las cosas también que yo creo que habría que matizar, ¿no? Y es que nos quejamos de que hay pocas alternativas a la política cultural del ayuntamiento, pero es que luego resulta que es que las pocas opciones que podamos tener la gente de barrio en virtud de esas asociaciones que hay, luego tampoco hay reciclaje, ¿no? ¿Sabes? Que nos quejamos, nos mola ponernos hasta el golete de tinto y nos mola ponernos hasta como las grecas, tronco, de otro tipo de sustancias, pero luego a la hora de y que nos coloquen el festi o las fiestas o el rollo, pero luego la juventud, yo me gustaría hacer un poco de llamamiento en ese sentido, ¿no? A veces tienes ganas de funcionar y no tienes la suerte de tenerlo cerca, ¿no? Pero yo creo que ha habido bastante falta de reciclaje en ese sentido y el Vagón se murió por sí mismo precisamente por eso, ¿no? Ya se quedaron prácticamente solos los educadores y luego al final pues alguien pues lo acabó prendiendo fuego. Entonces, pues fíjate, después de eso se acabó y tampoco ha habido ninguna iniciativa dentro de lo que es el barrio de Sandy para continuar pues esa labor que yo creo que desde principios de los 80 pues lleva haciendo el Vagón. Esa es mi experiencia con el Vagón. El Contracorriente, por supuesto, continúa su lucha. También a mí me hace... Yo ahora estoy bastante menos activa. Yo, de hecho, nunca he sido miembro, digamos, activo 100%, ¿no? Pues he colaborado en la medida de lo que he podido. También llega un momento en el que también pues precisamente necesita de ese tipo de reciclaje, igual que cuando pasamos el relevo del Palomeras Rock, que yo creo que es una muestra bastante importante de lo que puede llegar a significar la lucha de este tipo de colectivos, ¿no? Y entonces pues ya el Contracorriente ya venía formado hace muchos años. De hecho, originalmente fue la fusión de dos asociaciones, la Asociación Cultural, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y otra que nació a raíz de la las reivindicaciones contra la OTAN, o sea, que estamos hablando del 84, 85, por ahí, ¿no? Y entonces ya contracorriente, a partir del 90, 91, de hecho creo que ahora estamos en los 20 años del contra, si no me equivoco. Hubiese molado que hubiese venido alguien tal, pero yo creo que anda por ahí. Y si me equivoco, lo siento, chacas. En todo caso, pues nada, ahí están. Se organiza también la muestra de arte todos los años. Las fiestas, las contrafiestas que venimos llamando de hace algunos años, con motivo también, por un lado, es la evidente y necesaria financiación para poder dar apoyo a todas las actividades que se hacen en el año, y por otra parte, pues también ofrecer una visión distinta a lo que, como decía al principio, de forma arbitraria, pues tenemos por parte del ayuntamiento, ¿no? ¿Sabes? Que bueno, que de alguna manera, pues eso, ponen lo que ponen, ¿sabes? Otros años habían traído algún triunfillo de estos de Serie B y tal, no sé qué, este año no sé quién traerán, pero bueno, yo vi el otro día, fui a comprar pan por la mañana, vi un flyer, bueno, un flyer de estos, tronco, que no era un flyer, era como un... como una revista de esta, hace como el del teleprograma, el TP este de Marras, que dices, coño, aquí hay contenido, ¿no? La cantidad de vírgenes que había dentro, tronco. Salió un hombrecillo con un bigotillo de estos preconstitucional, tronco. Rollito Sazatorni, pero Sazatorni tenía su gracia. Era más rollito Milán del Vox. ¿Sabes cómo te cuen, no? Que no sé quién coño es, la verdad. Y diciendo, vecinas y vecinos de Vallecas, tal, no sé qué, tal, no sé, no le empezó a dar la risa. Y claro, empiezas a ver, y son todo anunciantes, festejos, programa de festejos. Y es todo misas y tal, que a mí me parece muy bien, al loro, que a mí lo del tema de que cada uno, evidentemente no vamos a andar, yo no voy a ser quien critique la libertad religiosa de la gente, vamos, por supuesto. Rajayú, debute. Pero no, la verdad es que acojonaba bastante, ¿no? ¿Sabes? En fin, y bueno, esto ha sido un pequeño paréntesis. Y nada, pues como te contaba, yo, ¿sabes a quién me estoy recordando? A mí mismo, yo ahora mismo, valga la redundancia. Sorpréndenos. A la que te cuen, a la que me has contado antes. Que no le hiciste ni una puta pregunta y pim pam, pim pam, pim pam. Bueno, voy a tener que cortar porque me estoy quedando sin agua. Y se me está quedando la lengua de pana. Bueno, pues en cualquier caso, eso es un poco... Lo habéis pillado, ¿no? Más o menos, ¿no? El rollo del pueblo Vallecas. Yo no soy del pueblo Vallecas tampoco. Yo soy del puente, si no lo digo reviento. Pero he pasado mucho tiempo, sobre todo una larga temporada de mi vida, frecuentaba especialmente el pueblo Vallecas. Ahí es donde conocía al Pancorvo, que yo siempre digo, le conocí del instituto, pero es mentira porque él nunca fue a mi instituto. Le conocí de que al salir del instituto él siempre estaba en la puerta. Bueno, tanto droga a los niños. Caramelos, ya sabes. No era ese el rollo. Pero lo que sí me sorprendió, incluso siendo del puente Vallecas, donde la actividad social también es fuerte, me sorprendió que ahí había un colectivo, que entonces el contracorriente ya existía, estamos hablando de en ese intervalo de esos 20 años que contaba Roberto, y que ahí la peña tenía mogollón de cosas porque ellos mismos se lo curraban, ¿no? Ahora, el rollo este de que han surgido un montón de asambleas en un montón de barrios, supongo que ha puesto en activo, por lo menos ha puesto, ha juntado a la gente que está activa en cada uno de esos barrios, ¿no? Pero algún día pensando decía, joder, digo, ahora, en todos estos barrios donde han surgido asambleas activas, ahora tienen lo que tenían en el pueblo Vallecas desde siempre. Que era, no se llamaba Asamblea Pueblo Vallecas, se llamaba Colectivo Juvenil Contracorriente, no sé qué, y todo el mundo que quería hacer algo ahí, fuera más o menos del orden que fuera. Da igual. Todo lo que fuera, iban allí. Vete a la Asamblea del Contra y lo dices. Yo siempre que proponía algo, hacer algo allí a la Peña Pueblo Vallecas, decía, no, vete allí a la Asamblea del Contra y lo dices. Y sí, de hecho, el movimiento 15 me ha reactivado eso, como bien dices, y a mí me hizo mucha ilusión el otro día que fui a la reunión. Claro, como yo participo de forma puntual, ¿sabes? Tampoco me voy a poner aquí que yo formo parte del rollo cuando hay peña que se lo está currando diariamente y se lo está peinando de bute. Y en mi opinión, viéndolo desde fuera, la historia, pues gracias a esa gente, pues está tirando metros, ¿no? Pero también, por un lado, se siguen manteniendo los históricos, gente que lleva currando ahí desde hace no ya los 20 años que es el contracorriente como tal, pero yo, vamos, incluso desde antes, ¿no? Y a mí me sorprendió positivamente que había gente que no conocía, ¿no? Que decías, hostia, qué bueno, hay reciclaje, ¿no? Y precisamente la peña que no conocía yo eran, pues, gente que estaba vinculada al movimiento 15M y de alguna forma, pues, estaban, pues, coordinando y ofreciendo, añadiendo, digamos, alternativas a las que ya de por sí ofrece el contra. Y eso está de puta madre, porque es bastante enriquecedor dentro de la historia. De hecho, yo creo que a pesar de que se hayan recortado desde hace un par de años o tres, se han recortado los días de fiesta. Antes cubría de un viernes a un domingo, o sea, eran 9 días, ¿no? De viernes a domingo de la semana siguiente, ¿no? Con lo cual, pues, y esta vez nada, esta vez es de miércoles a domingo y cada crocker, ¿no? Entonces, se ha mochambrado, digamos, todo. Entonces hay actividades ya no solo a nivel de música en directo, que es un poco a lo mejor el plato fuerte porque también es donde va la gente, ¿no? Pero también hay actividades infantiles desde hace algunos años. Hay, bueno, luego si quiere damos un poco el detalle, que el tema publicitario de alguna forma, o ¿cómo se dice? Se dice, al fin y al cabo es publicidad, ¿no? ¿Me vais a cobrar un royalty, tronco, por contar? No creo. No, de todas formas, ya te digo, que la intención en principio es, pues es un poco contar la historia, por lo menos como la he vivido yo, por supuesto desde un punto de vista totalmente subjetivo, que para eso soy un sujeto y no un objeto, como decía no sé quién. Oye, Roberto, si te parece, nos ponemos un tema de Buti y después hablamos concreto. El que tú cameles. Y después hablamos en concreto del programa de fiestas del Contra de este año, que tenemos por aquí un cartel muy chulo que nos ha traído Roberto. Y además así ya también animamos a la gente que, aparte de informarse de cómo funcionan este tipo de cosas en este barrio o en otros, que puedan vivir cada uno de la gente que nos está escuchando y que puedan a lo mejor encontrar similitudes y a lo mejor sitios donde poder participar cada uno de ellos. Aparte de eso, pues animamos a la gente a que se pase un buen rato y que se divierta, ¿no? En este sitio que al fin y al cabo, bueno, pues organiza a la gente del barrio y con parte de este resultado de estas fiestas, pues financian el resto de sus actividades el resto del año. Más o menos. A veces lo que hacen es al contrario. Con el resto del año pagar las deudas que ha generado los conciertos de esto. Pero la idea es la contraria. A mí, de todas formas, me viene sorprendiendo porque solemos ir todos los años a las fiestas. Estamos en donde tiene la gente del Contra y su actividad y los conciertos, sobre todo, por, como decía Robert, es que es lo que más atrae a gente. Me ha sorprendido. Si no me equivoco, ha habido 2-3 años consecutivos en los que en el escenario grande estaban de invitados Kiko y Sara. Kiko y Sara, que parece ser que era una escisión de Los Caños o algo así. Y durante todos estos años no he dejado de ver gente que llegaba, incluso gente con sus crestas, sus pintas, tal, y con camisetas de Kiko y Sara. ¿Lo regalan o también lo patrocina el Contra esto o algo así? ¿O cómo? Ah, no sé. Es que se le pasa que yo no sé quién es Kiko y Sara, pero si es alguien de Los Caños, pero de Los Caños de Meca. No, de Los Caños, del grupo Los Caños, de uno de estos de Niñatos. Es que tú te vas a Los Caños de Meca, tronco, colega, y ahí crestas, tronco, vacasco, porro. Que es un dúo flamenco, ¿no? Más o menos. Hombre, pero eso es porque yo que sé, a mí, por ejemplo, no sé, hombre, seguro que las regalaban, ¿no? Pero a mí me regalan, entiéndeme, a mí me regalan, tronco, una camiseta, tronco, de Presuntos Implicados, de Hombre G o de cualquier full de esa, tronco, y se la pueden insertar por el orto. Pero a mí, por ejemplo, me regalan una camiseta de Leticia Sabater y me la pongo, tronco, ¿sabes? Ahora me tendrías que preguntar, no, no. ¿Por qué, Roberto? Pues no tengo ni puta idea, pero... Estás provocando me parece que te regalemos una de esas para verte, tío. Claro, estoy provocando una reacción, ese es el rollo. Pero ¿no? Con foto. Hombre, con foto, tronco, ¿sabes? Y como la del tío Gregorio, que tenía un ojo fijo y otro giratorio. Así es ella, exactamente. Claro, claro, claro. Bueno, ponemos un temilla. Vamos a ver un tema. Un tema además que viene muy al pelo que estamos hablando, de un tema de Topo, Vallecas 1996. Esta canción, pues en 1996 ya se nos ha quedado pasado, ¿no? Es lo que dicen el retrofuturo que llaman o algo así. Esta canción es del año 79 y se planteaba una visión apocalíptica futura de Vallecas en un posible año 96 que ya pasamos. Y la verdad es que no sabemos si está mejor o peor de lo que en la canción comentaban, ¿no? Pero bueno, Topo, para aquellos que no lo sepáis, pues fue producto de la escisión de otro grupo legendario también, Asfalto, que tras publicar su primer disco no quedaron muy contentos con cómo había quedado. Bueno, se separaron en dos bandas, ¿no? Quedarían Asfalto y Topo de esta manera. Y bueno, Topo ha tenido varias reencarnaciones a lo largo de su historia y les hemos podido ver con diferentes edades, diferentes rollos, pero de alguna manera siempre han mantenido un poco el espíritu de aquellos primeros discos que sacaron. Y bueno, vamos a oír este Vallecas 1996 de Topo. We'll be right back. 1996 sobrevivimos a base de drogas que nos da el ministerio del bienestar. La televisión funciona siempre, nos proyecta un mundo ideal, nos hace olvidar la verdad de las calles. Bendita televisión, santa televisión, querida televisión. La tele no descansa, la tele es nuestra amiga, la tele te vigila. Iguales, no existe nada para comprar. El consumo acabó en los años 80 con las reservas de la humanidad. La televisión funciona siempre, nos proyecta un mundo ideal, nos hace olvidar la verdad de las calles. Bendita televisión, santa televisión, querida televisión. La tele no descansa, la tele es nuestra amiga, la tele te vigila. Barrio Canino. Ahí estaban esos Topo que, bueno, nos traían esa canción de que hablaba de Vallecas 1996, pero una canción publicada en el año 1978, ¿no? Con lo cual era una especie de versión futura, como una especie de Mad Max, ¿no? De los barrios en los que los ricos y los pobres están igualados porque no hay nada que consumir, ya se había consumido todo antes, entonces ya todos son iguales y el único que domina ahí es la televisión que adormece a toda la gente, ¿no? Bueno, no se pareció mucho a lo que vivimos en el 96 y sucesivos, ni en Vallecas ni en otros sitios, pero bueno, lo de la tele algo, lo de la tele algo tiene que ver. Que bastante. Es peor todavía. En el 96 era tan malo ya. Sí, sí. En el 96 estamos hablando del apogeo de Tómbola y similares. Posiblemente igual había acabado hacía poco el programa maravilloso de Gil. Y José Luis Moreno seguía haciendo daño, por supuesto. José Luis Moreno comenzó a ser el reinado de Leticia Sabater en las ondas. Qué capacidad para olvidar las cosas malas, ¿no? Porque a mí todo eso se me había olvidado de la cabeza completamente. Incluso un programa cultural el para Crónica niños. Murcia, el Crónica Murciana se Crónica estaba Murcianas. En el Zenit. Madre sí, mía. Sí, sí, sí. No, recuerdo incluso un programa cultural en la 2 conducido para niños, conducido por Paloma Lago, en el que se daban visiones cristianas de cuentos tradicionales que preconizaron el posterior libro auspiciado por nuestra queridísima Esperanza Aguirre. No, o sea, ¿no? Botella por botella, verdad, por una botella. Botella. Si es que tienes ahí a Esperanza enquistada. Es que la quiero, ¿no? Es que la quiero y siempre sale, todo siempre sale. Pero justo decís esto, tío, y acabo de... Bueno, he tenido aquí un problema con el Twitter, ¿no? Y estaba saliendo y entrando en internet aquí como Juto Mojamuto. Y me he encontrado ahí en la portada de Yahoo. ¿Qué fue de la bella Susa? Y claro, estáis hablando aquí del adormecimiento de la televisión y me encuentro este artículo de Susa. ¿No os acordáis? La rubia esta de Hilari, Hilari, pues, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Pues ella sí se ha olvidado de todos vosotros porque está en Brasil haciendo su programa de televisión y se estima que tiene una fortuna de 107 millones de dólares. Bueno, pues que sepáis que esta gente que adormecía a la gente en los años 90 no era algo gratuito. Hombre, era por algo. Cobraba lo que merecía. A mí me parece poco, la verdad. 107 millones de dólares son en torno a 60 millones de euros, que eso lo ganamos cualquiera rápido. Y... Sí, echando cuentas, a Teddy Bautista le salía más jubilación mejor y es más feo. Bueno, hablamos del contracorriente de las fiestas del pueblo Vallecas aquí en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio. Hoy tenemos invitado a Robertez y, bueno, pues hablábamos antes de estas divagaciones y de este 1996 hacia adelante y hacia atrás que nos ha trasladado Topo. Pues hablábamos de este colectivo que organiza unas fiestas. Hay un programa oficial de fiestas en el pueblo Vallecas donde no encontráis nada del contracorriente. Luego vais al recinto ferial del pueblo Vallecas, veis alguna gente en un montón de sitios y de repente al final del todo, fuera ya pegado al final del recinto ferial, como los cuentos de Asterix. De repente se ilumina, ¿no? Al final del túnel hay luz. Sí, y sí. Está el chiringuito del contracorriente, que es muy fácilmente identificable. Ahí está lo bueno. No se parece a ningún otro. Absolutamente a ninguno, afortunadamente. Hay un escenario construido con un cacho de andamio al cual yo he visto caerse a algún hombre tocando y, bueno, nos hemos reído todos menos él. Y, bueno, cuéntanos un poco, vamos a leer un poco, Harry, lo que va a haber este año ahí en el Contra y, bueno, pues Robert, yo creo que nos puede ir comentando más o menos de cada uno, ¿no? Porque, al fin y al cabo, él ha estado ahí. ¿Queréis todo el programa entero? Vamos a centrarnos un poco en lo que son las actuaciones musicales. Bueno, hombre, es interesante sobre todo también a lo mejor hablar de lo que hay antes de lo que es el, digamos, lo gordo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Empecemos. Porque hay actividades infantiles muy interesantes y batucada y bueno, pues a partir del miércoles ya la peña puede asomar la gaita y compartir con... Estoy viendo que el mismo miércoles, como comentabas, van a durar de miércoles a domingo. El mismo miércoles ya hay algo que a mí siempre me ha gustado, que son las charangas. Miércoles 7 hay una inauguración del chiringo del Contra. Habrá clowns, habrá malabares y pasacalles con charanga. Esto a mí siempre me pirra. Sí, sí, sí. Es tu herencia, ¿no? Castellana, tío. Claro, eso tú ten en cuenta que la charanga, tronco, para a nivel cañí es como el rhythm and blues para un tío de Luisiana, ¿no? ¿Sabes? O sea, que es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, pues tú escuchas una charanga y ya es fiesta, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que como arranque, vamos, es casi obligatorio, ¿no? Y bueno, pues la charanga, por supuesto, dará paso también a otro tipo de actividades más orientadas hacia el público más pequeño. No tengo el upgrade, con lo cual tampoco te puedo dar detalle, me lo han dicho hoy, pero bueno, va a haber clowns y va a haber malabares y no tengo exactamente los artistas ahora mismo, pero bueno, va a estar muy interesante y muy, muy divertido para los críos y para los padres, por supuesto, que siempre muchas veces pasa esto, ¿no? Que haces actividades para los críos, los padres están flipando y los críos están a su puta brondi, ¿no? Pero bueno. Esto suele ser así. Bueno, pues cogemos el ritmillo con las charangas. El miércoles ya te pone ritmillo, paso de fiesta. Y el jueves 8 tenemos más ritmo todavía. Samba con el contrabloco, que esto ya es un clásico también. Sí, es la samba del contracorriente. Un clásico también necesario en lo que es cualquier evento festivo de este tipo, ¿no? Y luego, pues luego ya, para más adelante, está por cerrar algún DJ o algún rollo así, ¿sabes? Que ponga un poquillo de... Zapatilla. De música. Habrá todo tronco, trance, hardcore, tronco... Minimal. Pastruzal también. Lo que tú quieras, niño. Lo que quieras, loco. Vamos para allá. Hombre. Pues... Vamos, payaso. Pues continuamos el viernes 9, ya nos metemos en el fin de semana y nos metemos a lo grande. Porque el viernes 9 en el Rocking Fest, que vais a poder ver todos junto al garito del Contra, tenemos un cartelazo. Tenemos a Meinhof empezando la tarde, Trapa and the Turbo Exit, se comentaban aquí los compañeros, componente de Matando Gratis. Continuaremos con la Cheerleader Asesinas, nombre sugerente, y para terminar, mágico fin de fiesta con Habeas Corpus. Pues sí, la verdad es que está bastante ecléctico el cartel, porque bueno, Meinhof es un grupo que, bueno, de alguna manera siempre se ha intentado desde el contracorriente como mínimo dar cuartel a uno o dos grupos. A veces incluso ha sido casi íntegro el cartel de grupos noveles, ¿no? Que no tienen la posibilidad de tocar como otros. Incluso yo creo que los Meinhof estos son bastante jóvenes. Yo no sé si algunos, bueno, supongo que a lo mejor no les pasa como a los Rizcacio al principio, que no los dejaban ni tocar porque no tenían la edad. Y bueno, son chavales bastante jóvenes y hacen un punk rock así bastante cañero y bastante nihilista, ¿no? Con su rollito. El Trapa, a diferencia de lo que es Matando Gratis o la idea que tenemos nosotros de lo que es Matando Gratis como un grupo de punk rock, digamos, de corte clásico, así bastante ochentero y bastante fiestero también, pues es un poco esa vertiente romántica que tiene el Trapa, no romántico, tampoco se ha puesto en plan Domenico Moduño ni ningún tipo de esto, que la peña no se acojone, es un rollo mucho más rock de barrio, más melódico, guiñando a Burning y ese tipo de chulería que desprende el rock and roll y el rhythm and blues más clásico, ¿no? Las Cheerleader Asesinas vienen de Useras y tienen, digamos, una influencia más, digamos, del rock americano, ¿no? Hacen rollo hard rock. Lo que pasa que afortunadamente pues cantan en castellano y le da un toque bastante original, ¿no? Es como un heavy clásico así rockero bastante macarra. Y bueno, y Habeas Corpus, ¿qué te voy a contar? ¿Sabes? Está todo dicho. Son historia pretérita y afortunadamente presente del hardcore y el punk rock más coherente, ¿no? Tanto en el mensaje como en la ejecución. Y bueno, en fin, pues la verdad es que es todo un lujo poderles tener en el contracorriente. Uh-huh. Pues si tenemos conciertazo el viernes, el sábado nos ha quedado atrás. Y además por doble sesión, ¿no? Nos comentaba Roberto el acierto, ya veremos si lo es, que seguro que sí, de haber incluido una sesión vermú con grupos y con música por la mañana, ¿no? Que parece que nos ponemos a bailar y a echarnos vino al gaznate solo cuando anochece y por el día también sienta bien, ¿no? A mí yo muchas veces digo, tronco, y seguro lo compartís, sobre todo los que seáis más crápulas, ¿no? Que los pedos me refiero a las mocas, a ponerte como las grecas. A partir de las 4 o las 5 de la mañana, lo único que hay, tronco. O sea, que sobran, que a veces merece la pierna y mucho, pues recogerse un poquito más pronto y disfrutar de la posibilidad que nos ofrecen las tertulias en las tabernas o en el parque o en donde sea, a una hora de bute, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el año pasado tuvieron la iniciativa, afortunada iniciativa, de incluir el contratapa. Uh-huh. jugando un poco con las palabras de contracorriente y las tapas, y entonces pues ofrecen infinidad de tapas de todo tipo, vegetarianas, carnívoras, híbridas, de todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues este año se ha incluido la posibilidad de que la gente también disfrute de música en directo, no en el escenario principal, sino algo como mucho más cercano, también menos ruidoso, evidentemente, más acústico y tal, pero bueno, tú vas a estar con tu tapa ahí, con tu cañita y el rollo, con toda la gente y tal, y vas a tener música en directo a la misma altura de la que estás tú poniéndote a gustito, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, la verdad es que la selección de los artistas es bastante también ecléctica, porque tenemos desde el grupo Diamond Dogs, no confundir con los suecos, uh-huh. que como el nombre indica, es un homenaje a uno de los discos de uno de los grandes de la historia del rock, que es David Bowie, ¿no? Entonces, pues tendremos ahí paseando a Ziggy Stardust, a toda la peña esta, ¿no? Y canciones míticas, ¿no? Toca también el pequeño Sauron, que es un muy amigo del Contracorriente y muy vinculado siempre al tema contracultural en Vallecas. Que bueno, aparte de que es un músico muy experimentado, pues tiene esa faceta de cantautor, guiñando a la rumba y tal. Uh-huh. Y bueno, luego también en ese palo también tenemos más blusero al Chiquitín, el de Esturión, un clásico mítico, y a Dani, yo le digo Dani el Rana porque el hermano le llamaba el Rana, que también era de los clásicos y míticos que de la Asociación Pablo Neruda, y fue una de las con las que nos hermanábamos para montar el Palomeras Rock mítico, ¿no? Y luego también hay dos sorpresas que están muy, muy curiosas, porque vienen de Shellac Family, que para que os hagáis una idea es un poco una banda de folk rural, como puede ser Luisiana en 1912, ¿no? ¿Sabes? Con sus turutas, su violín, su guitarra acústica, sus chicas cantando en plan gorgorito. Y el chascarrillo de este grupo es que el guitarrista es nada más y nada menos que Ibar. Ibar, ¿conocéis a Mule Train? Sí, sí, sí. Pues imagínate haciendo el hardcore, colega, con Mule Train, y ahora tiene ese puntito pues bastante divertido. Y luego ya para... no sé si lo dejaremos para el final o al principio, que yo no sé si viene ahí. Folks, sí, que me llamó Jordi Vila, que a muchos os sonará así de repente, uh-huh. Pero si os digo que es el batería que ha grabado, ha sido el batería que ha grabado las canciones más míticas de Loquillo y los Trogloditas, o sea, el sí. Troglodita de pro, y protagonista de una de las etapas, yo creo que más bonitas de la historia del rock estatal, ¿no? Y entonces, pues bueno, tiene ese grupo que guiña también mucho, como dice el nombre, a los Stray Cats, y bueno, tendremos también una sesión rock and rollera clásica, ¿no? O sea que, bueno, puede estar guay. Y nada, y luego, pues por la noche, lo que viene siendo también un clásico, eso de alternar lo que es el rock y todas sus vertientes, pues se tiende también a lo que es, guiñando un poco más al baile, a lo que es una música, digamos, más bailable, más divertida, desde el punto de vista, digamos, hedonista, bailable, fusión, flamenco, rumba, reggae, ska, ¿no? Para menear el esqueleto. Eso es. Y bueno, pues tenemos a Barrio Tomillo, empiezan a ser también bastante clásicos dentro del underground y no tan underground, aquí en Madrid. Almacén 33, que viene de Lavapiés. La Desvan, que la verdad es que esto no me lo chano, lo siento, no me los controlo. Y luego, ¿los controláis vosotros? No, pero también se dejan ver mucho por sí, o sea, tocando son, habitualmente. Son habituales del circuito. Y luego, para cerrar, el año pasado estuvo Nano Ruiz de Lengua Armada, pinchando ahí de todo para que la peña se mantenga en la fiesta. Y esta vez viene Quilombo Pincha Discos. Muy bien. Bueno, y no hemos comentado que por la mañana, antes de la sesión Bermú, habrá a las 12 un taller de ecoconsumo también. Sí, hay taller de ecoconsumo. También va a haber a lo largo de la jornada del sábado un mercadillo del trueque también, ¿sabes? Si la peña tiene libros que ya no usa o que... Porque siempre un libro también es un poco como un vinilo, ¿no? Es un poco también fetiche y también cuesta, aunque ya te lo hayas leído dos veces, ¿no? Desprenderse de ello, ¿no? Pero a veces pues te importa un poco menos y, bueno, pues está guay, ¿sabes? También. Pues a ver, taller del trueque. Y luego, por supuesto, ya para poner la guinda, lo que para mí es lo más divertido de todas las fiestas es el Festival Hortera. La gran gala. La gran gala, Festival Hortera, que bueno, es pues eso, de descojonarte, no, lo siguiente. Ahí está. Oye, dinos esto, ¿dónde es? Porque la peña que no sea de por ahí igual se nos pierde. Esto, a ver, si vienes en el tubo, pillas. Sales de del metro Villavallecas. También, lo que pasa que es que los autobuses, hay un autobús justo al lado del Chiringuito del Contra, lo pasa ahora mismo, no acuerdo, es el 58, el 58 para ahí. Y Villavallecas es el metro. Y luego pues un poco, sigues un poco la jauría humana. Uh-huh. Y ya hacia el final, tirando para la uva, pues justo ahí está el Chiringuito. El Contra es un poco lo que decíamos, ¿no? Pues la fiesta está, no sé qué, guaca guaca, lo típico, los coches de choque, que molan mucho, por cierto, pero bueno. Está, no sé qué, de repente, tronco, ahí pues eso, algo especial, ¿no? Que tiene más luz y color. También es importante deciros a la peña que no solo cómo llegar, sino cómo volver. Porque dices, hostia, y una vez que estoy allí, luego, cuando me dan las tantas, ¿cómo vuelvo? A cuatro patas. Aparte. hay buhometro de esos de los de la noche. El sábado y el domingo hay buhometros. Justo están pegados al Chiringuito, el que hace el recorrido de la línea 1, el L1. Y el resto de días, aparte, también está el N8. O sea que tenéis una conexión rápida y razonable con el corazón de Madrid. Esos son los autobuses que nos han rescatado en años anteriores. A cuatro patas y ladrando salíamos de allí. Que cuando te das cuenta estás otra vez en el mismo sitio donde lo cogiste. Dime que no os ha pasado nunca. Pues la verdad es que es una buena forma de hacer turismo. Más de uno hemos conocido barrios que nunca hemos estado gracias al búho, ¿no? De repente dices, aquí he llegado, ¿no? No sé cómo ni con quién, pero aquí he llegado. Oye, Roberto, nos escuchamos un tema que nos has traído tú, uno de los grupos que va a sonar pues, aquí. Vale, pues tenemos a las Cheerleaders Asesinas, que tocan, como ya os he comentado, el viernes. Y bueno, pues hard rock auténtico y con mucho morro. Y bueno, esto ahora están grabando disco y esto corresponde a la primera entrega, el primer EP que sacaron. Por encima de las Converse. Ahí Chucky Taylor, total. No sé, vacile a tope. Vosotros también tenéis ahí algún tema dedicado a las marcas de zapatillas, estos tiran por otro lado. Bueno, hombre, es que las Jumas y las J. Haver son más de nuestra generación, tronco, tú ya sabes. Estos ya son de las Converse, estos, ¿no? Son de la, claro, pero justo, tronco, son de las Converse y justo cuando las subieron de precio, porque yo he comprado las Chucky Taylor a Talego, tronco. Y ahora no veas, tronco. Menos sigüenzas. En fin, las Chiri de Asesinas. Buscar Barrio Canino. Ahí estaban las cheerleaders asesinas por encima de las Converse y, bueno, pues otro retrato también de barrio. Esta canción la poníamos un poco también porque esta peña va a estar tocando en los conciertos del Contracorriente que estábamos hablando antes de la canción con Robertez, que es la persona que hoy nos acompaña. Robertez es un personaje del barrio, lo conocemos de hace mogollón de años, de Vallecas, de Palomeras, y bueno, pues la verdad es que sí, que la peña que conoce Vallecas, tío, te conoce a ti. Tú hablabas antes de Pancorvo por esta misma situación, pero tú también eres un tío conocido, no solamente en Vallecas, fuera, en otros barrios. Tú has chupado barrio por todos los lados. Sí, vamos. Tú tienes sí, mucha bueno. conexión con la peña de Hortaleza, yo lo sé, tío. Sí, sí, sí. Le voy a robar una frase a... una palabra acuñada por alguien muy admirado por mí, que es Quique Babas, que reivindica el barrionalismo, ¿no? Como forma de vivir, ¿no? Y entonces, pues sí, en ese sentido, pues evidentemente esa cultura de barrio, yo creo que es con la que hemos crecido y nos hemos alimentado, sobre todo positivamente, ¿no? A diferencia de lo que pueden haber vendido, ¿no? Pues el rollo barrio bajero, ya sabes, los medios, la gente cerrada mentalmente, ¿no? Ultraconservadora y tal. Y bueno, pues en ese sentido, pues sí, pues me he intentado menear siempre allá donde me han llamado y allá donde he estado a gusto y allá donde he visto que hay cosas interesantes que compartir. El fondo es un poco egoísmo, ¿no? ¿Sabes? Decir, hostia, aquí puedo ayudar, pero sobre todo puedo también contagiarme de ese rollo, ¿no? Y afortunadamente, pues tanto desde Radio Vallecas a Radio Enlace en Hortaleza, pues he tenido ahí un choco importante, ¿no? En el que me han tratado de puta madre y yo, por supuesto, siempre en la medida de lo que he podido, ¿no? No voy a hacer más de lo que puedo. Pues he participado, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí a lo mejor pues viene un poco entre eso y luego también que soy un poco crápula también, ¿sabes? Que no tengo hartura, pues eso hace que bueno, pues que te conozca la vasquita. Y también, bueno, porque de alguna manera también yo ya estoy ya en los 40 palos y llevo tronco haciendo el mal desde los 18, desde los 16, pues imagínate, son unos cuantos años ahí también, ¿sabes? Es que la peña de mi generación están casados, algunos casados y separados, y vueltos a casar, y con críos, y el rollo y tal, y eso, bueno, de alguna forma pues, también te limita tu vida social, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, tengo que decir un poco lo que he dicho al principio, por favor, chavalas, chavales, que si hay un pequeño espacio cerca de tu barrio, no hace falta que esté enfrente de tu kerfo, ¿sabes? Igual que vas al gimnasio y a veces coges el autobús para ir al gimnasio y ponerte de bute. Pues también hay muchos espacios de puta Maiden donde se hacen cosas muy bonitas y es, yo creo que es muy importante conservar eso, ¿no? Y bueno, esa es mi llamada, ¿no? No ya solo a las instituciones que evidentemente pues están mirando para otro lado, ¿sabes? Pero quizás a lo mejor nos deberíamos de quejar menos de eso porque sobre todo, no digo que sea una batalla perdida, ¿no? Pero de alguna manera sabemos hacia dónde tiran. Pero yo creo que es importante que haya un apoyo generacional, ¿no? Y que haya un relevo, ¿sabes? Porque si no, pues todo no puede durar siempre, ¿no? A no ser que haya precisamente ese relevo. Me estoy poniendo muy solemne, ¿no? ¿Tronco? De todas formas, Roberto, yo... Había una opinión así personal tuya. Hemos hablado aquí en semanas anteriores de movimientos asociacionistas y de cómo el 15M en alguna manera había canalizado a gente que estaba descolgada de todo esto, que se había podido enganchar de nuevo. La experiencia que tenemos todos los que estábamos aquí era de haber visto, pues, igual lo que decías tú, ¿no? En los 80, finales de los 80, como poco a poco asociaciones de vecinos en muchos barrios o asociaciones locales más pequeñas se habían ido disolviendo y hasta dejar un vacío en la mayor parte de los barrios de Madrid, que de alguna manera en Vallecas, pues, no había ocurrido así. Se había mantenido siempre gente, más o menos, a lo largo de los años, pero siempre había habido gente que había permanecido ahí. ¿Por qué sí ha pasado esto en Vallecas y no en otros barrios? Bueno, en Vallecas quizá a lo mejor mi respuesta, ya te digo, como he dicho al principio también, totalmente subjetiva, pero también por lo que puedo opinar yo como observador del percal, no ha sido así porque yo creo que sobre todo porque Vallecas es muy grande, ¿no? Entonces sí, Vallecas, pero también es cierto que si Vallecas antes, por ejemplo, estaba aparte del contracorriente, teníamos al Vagón, teníamos a Pablo Neruda, que ahora no existe ni uno ni el otro. Estaba la Lavandería, que funcionaba de forma muy activa y haciendo cosas muy bonitas también. Pues ahora prácticamente está el contracorriente, Radio Vallecas y bueno, pues también asociaciones de vecinos, ¿sabes? Que de alguna manera también han apoyado, ¿no? Pues la Asociación Cultural de Nuevas Palomeras. Yo ahora mismo, el colectivo de la calle, que era un poco quien gestionaba eso, pues ahora mismo no sé cómo está, ¿sabes? Ya te digo que yo en los últimos años he sido un poco colaborador más que activista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que un poco es así, ¿no? ¿Sabes? Es un barrio muy grande y en el cual antes había una actividad brutal. Ahora simplemente hay una actividad, ¿sabes? Entonces, pues claro, si tú en tu barrio tienes dos asociaciones y se te van al carajo, pues te quedas sin nada, pero cuando tienes siete, ¿sabes? Es un tema matemático, yo creo, ¿eh? ¿Sabes? También, bueno, también es cierto de que, bueno, en Vallecas no solo... en Vallecas también hay un vínculo importante, yo creo, con gente de otros barrios, porque aquí, vamos, o sea, aquí el rollo de aquí se de este, de Vallecas y esta tontería no existe, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues hay peña que se ha enganchado un poco a la historia y son peña que vive en otros sitios o se ha ido acercando al barrio pues a raíz de ese tipo de actividades. Por ejemplo, le mando un beso muy grande a... Joder, se me ha pirado la pinza, tronco. espérate, voy a hacer flashback. Tronco, niño, me vas a matar. Hay alguien que recibe un beso muy grande. ¿Alguien muy grande quiere un beso de Roberto? Espérate, tronco. Espérate. Es que hace mucho que no me escribe. Bueno, luego te lo cuento. Pues eso. Peña que de alguna manera pues se ha sentido atraída por el rollo y luego ha participado de una forma mucho más activa que la propia gente del barrio, que ya te digo, que están muchos, la mayoría, pues mirando hacia otro lado, o que le pongan, que vayan un poco a, que van un poco a mesa puesta, que si me montas aquí unas fiestas de puta madre, da booty, y que si no, pues bueno, pues ya me pillo yo el mogo con mis coleguitas a mi brondi, y eso tampoco es. En todo caso, bueno, pues eso, esa es un poco la película. Vamos a escuchar otro tema. Hablando de ese internacionalismo, ¿no?, que existe entre los barrios, por decirlo de alguna manera, barrios de Madrid que se unen con otros, barrios del sur que se unen con el norte. Barrios con barrios que crecen con peña que no se siente nada identificada. De hecho, estadísticamente y ¿cómo se dice?, y electoralmente, el único barrio o distrito de izquierdas ahora mismo es el Puente Vallecas, porque el pueblo Vallecas ha caído, yo creo que han sido los invasores del Pau, tronco. Con todo mi respeto a muchos de ellos y a muchas de ellas, pero madre mía, tronco, un poquito más de conexión, tronco. De todas formas, antes de que pongáis el siguiente tema, aquí a los vallecanos, como bien dice Roberto, no hace falta que esté de Vallecas, este sí, no sé qué. Evidentemente yo he sido bien recibido en Vallecas siempre, a pesar de no haber sido de allí, ni haber vivido ni nacido allí. Pero sí que tenéis un rollito orgullo patrio muy raro, sí, ¿eh? Yo os he ido de decir aquí a gente que Madrid es un barrio de Vallecas. Sí, realmente. Sí, eso lo digo yo, tronco. Eso lo digo yo, compadre. Por lo del barrionalismo que te decía antes. Hombre, tiene un guiño a la ironía, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, yo... ten en cuenta que yo también es un poco histórico, ¿no? Yo donde vivo, en el Alto Arenal, dejaba de haber asfalto prácticamente donde estaba el campo hasta el pueblo Vallecas, eso era la pista Valencia, y todo ese tramo era, no había asfalto, o sea, era unas polvaderas en verano de flipar. Entonces, claro, mi madre venía, cuando se vino del pueblo, estuvo viviendo en Malasaña, y cada vez que ibas a ver a algún familiar tal era, que nos vamos a Madrid, ¿no? Era como un rollo de que tú de alguna manera vives con esa sensación de que Madrid es Madrid y Vallecas es Vallecas. Pero eso es mi... Perdón, creí que estaba solo. Eso es mi caso, ¿sabes? Así y bueno, es. Entonces, pues bueno, luego se le da un toque así, un poquillo de humorístico, pero que bueno, que se entere la peña donde soy, sin más. Bueno, para que no nos digan que estamos hablando todo el día de Vallecas, los que no son de Vallecas, vamos a hablar de Hortaleza, que además hoy queríamos haber hablado con gente de Hortaleza, no se han podido acercar aquí, y después para poder dedicarles un tiempo razonable, no hemos querido hacerlo deprisa, así que hemos anulado la entrevista por teléfono para poder dedicarles un programa completamente a ellos más adelante. Vamos ahora a poner un tema de Huevos Canos, que buscando temas de peña de Hortaleza, hemos visto que este grupo quizá era lo que mejor representa, porque empezaron en el año 98, editaron su único disco en el 99, De Luna de Miel con el Veneno, y esta banda de alguna manera era un all-star de músicos de Hortaleza en el que se juntaron todas las bandas de finales de los 90, y además de ahí dieron lugar a muchas bandas que luego en los años 2000, incluso ahora en la actualidad, dieron caña y siguen surgiendo bandas a la luz de los miembros que formaron parte de este combo musical de finales de los 90. Ellos estuvieron escasamente 3-4 años en activo, se separaron en el 2002. Muy poco tiempo después de eso, Juanito, uno de los integrantes de este grupo, fallecía en una mala pelea de bar. Como le he oído decir a más de una vez a Quique Babas, este personaje, Juanito, convivió muchos años con... Era seropositivo, convivió muchos años con el bicho, pero al final se le adelantó la muerte de otra forma. Y bueno, pues una historia de barrio que rodeaba trágicamente un poco al final de esta banda, ¿no? Integrada originalmente por Quique Babas, Trespi, Freddy y Bruno, que eran los cuatro componentes por aquel entonces de la banda de Vientre, que fue bastante conocida por la escena local. También estaba Peña de los Walter, Luli y el propio Juanito, del que hablábamos hace unos segundos, los Ministers del Ronsteady, a quienes alguna vez he visto tocando en el Contracorriente en algunas fiestas, hace ya unos cuantos años. Estaban ahí Jaime, teclista, y Mono, el trombonista, crack, el Mono, que sea también ha tocado en mogollón de bandas. Y luego había más gente también, de Kim Putrea, que el propio Panta, y el propio también Quique Turrón, ¿no? Como decimos, bandas que dieron mucho que hablar en la escena de Hortaleza y que después todavía han estado generando más bandas, ¿no? Linda Bolinga, que veíamos ahí al Bruno. incluso ahora recientemente, pues Turrones vuelve a nutrirse de Peña de Hortaleza y de Quique Turrón, y están a punto de sacar también su primera grabación. Y Quique Suárez y La Desbandada, un montón de peña que ha dado mucho rock, mucha escena, y que bueno, pues estaban representados ahí en Huevos Canos. Sí, con Huevos Canos los conciertos eran algo más que un concierto, ¿eh? Eso era una experiencia vital. Llegaron a compararlos con Cojón Prieto y los Guajolotes, decían que eran los Cojón Prieto de Madrid, ¿no? Porque a estos también los hemos visto en un Palomera Rock, ahora que me acuerdo, a Huevos, sí, Canos, sí. Y bueno, la verdad es que la liaban parda, eran 8 o 9 tíos ahí, y eso era un descontrol absoluto. Musicalmente, te voy a decir la verdad, no es que fuera nada portentoso, pero era un descojono desde el principio hasta el final. Y un despliegue de efectos. Estabas tú conmigo, Juanca, ¿te acuerdas de ver a Manolo Cabezabolo a pie de escenario retirarse como un gremlin mojado? Porque le daba miedo lo que estaba ocurriendo en el escenario. Me acuerdo, en el lo que ahora es el Stones Rock and Roll Bar, donde también hemos compartido alguna vez a los pies del escenario con Motociclón. Bueno, gente de música, gente de barrio, en este caso son de Hortaleza, y bueno, pues hemos escogido una canción que se llama Cuentos de Ratas. Imaginaros una asamblea, así es como va esta canción, de gatos y ratas. Perros no hay, pero podría haber habido en esa asamblea, y se ponen de acuerdo para hacer el mal, ¿no? O sea, quedan supermercados y bueno, el orden establecido de repente se tambalea. Bueno, eso es lo que cuenta la canción. Un ritmo bueno, aquí. Bueno, los perros somos los buenos, ¿no? Por eso no aparecemos en la película. Claro. Venga, vámonos con los Huevos Canos. Expectación y el estadio encadillado, o hay una reunión, o entre ratas y gatos debatimos la cuestión, orden del día hacer un alto y estudiar la situación. Y asalto al supermercado. Sube la temperatura y en la cola hay mucha gente. Destornilladora, cojona, vigilantes. A la caja en cuestión, que se cosque, que no miente. Y rápida retirada en esta ronda de ratas. El consejo consentido y en asamblea han decidido estudiar los argumentos para entrar sin ser vistos. Eso ya los agujeros, y una vez que están ya dentro, y el caviar, el champán y el jamón, ¡viva la fiesta y el mambo! Cha, cha, cha, cha, guachalao, cha, la chicha, zapacha, chinchamos por un cacho de cholas hechizadas. El uno me chino de chinos, el otro chuta y cuchara, y changando nos chifla, chinga pa' changa. Bey, bey, bey. Bebamos y maleantes, antes, antes. Inmoral la catadura y dura la locura, la locura. Todo, todo tiemblan hasta las rodillas. Con tanto ruido han llamado o a esa patrulla que vigila. Raudos llegan al momento con perros que les guían. Y aunque le dan palos de ciego, porque así no habrá ni Cristo, desde la alcantarilla riendo y diciendo adiós a gente, hijo de puta, no me has visto. Corre por las venas, un gustazo indecente, y corre por la vida antes de que llegue la muerte. Y ya lo decía la canción de los leños, corre, corre, y corre que viene la pasma, y esos no saben correrse. Corre. You, esto es para ti, para ti, para ti. Esto es Barrio Canino, estamos en Agora Sol Radio, la emisora del 15M en Madrid, el programa perruno de personas de etnia canina, sobre todo también con denominación de origen en el extrarradio madrileño, y como tal lo estamos manifestando hoy porque hemos decidido hacer un programa un poco más relajado que estas semanas anteriores, que ha tenido una carga muy emotiva para nosotros y ha sido programas chungos de hacer, de los que hemos, como decíamos al principio del programa, que hemos quedado muy satisfechos, pero ya hemos dicho, hostia, vamos a relajarnos un poco, vamos a hablar de todo lo que hay en nuestros barrios, pero también desde el punto de vista festivo, y habíamos hablado ya hace muchas semanas con Robertez, y dijimos, tío, que venga Robertez, y que seguro que nos lo pasamos bien, bien nos lo estamos pasando, y además estamos aquí hablando un poco, pues eso, de los barrios, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco esa cuna donde se han gestado todos, toda esa actividad que ahora se ha retomado, ¿no? Con el rollo del 15M, primero se centralizó todo en Sol, ¿no? De repente mucha gente, mucha historia y tal, pero después, muy hábilmente, yo creo que así ha sido, se ha descentralizado todo otra vez en los barrios, ¿no? Que al fin y al cabo son los que tienen que controlar la actividad de la ciudad, ¿no? Cada uno piensa y actúa localmente, pero al mismo tiempo está ejecutando acciones a nivel global, ¿no? A nivel de toda la ciudad. Y bueno, pues ahí tenemos asambleas en el puente y en el pueblo Vallecas estábamos hablando, también estábamos hablando de la Peña de Hortaleza, que a falta de una tienen dos asambleas porque son muy numerosos, tienen la de Hortaleza y la de Manoteras, hablaremos con ellos en otro programa, y luego, bueno, pues no vamos a empezar a citar asambleas en los barrios de Madrid porque seguro que nos dejamos un montón, pero bueno, que hay un montón de ellas muy activas y que, como decía Roberto, si no os pilla una cerca de vuestro barrio, pues podéis coger el metro y el autobús e iros a otra, ¿no? Pero bueno, que seguro que pilla una cerca, ¿no? En Usera, en Carabanchel, en Latina, en La Elipa, en Chamberí, tenéis un montón. Y bueno, incluso los de los pueblos de la periferia de Madrid, que también nos hemos quejado, yo ahora vivo allí, yo estoy exiliado de Vallecas, y y siempre nos hemos quejado también de pues eso, de que el rollo social suele ser bastante cutre, ¿no? También depende de qué pueblo, ¿no? Claro, no es lo mismo, pues a lo mejor Alcorcón que San Sebastián de los Reyes o Pozuelo de Alarcón, ¿no? No es igual. Pero bueno, en general, incluso en el más activo, yo creo que la peña nos hemos quejado de la falta de actividad, ¿no? Cuando luego te sorprende que en la asamblea de Móstoles, por ejemplo, hay 500 personas, ¿no? Y en la de Alcorcón igual, 500, 600 personas, ¿no? Quizá a lo mejor en Fuenlabrada a lo mejor ha habido algo menos, pero bueno, que te encuentras un nivel de actividad también bastante, bastante alto. Así que os invito, os invitamos desde Barrio Canino y desde Agora Sol Radio a que mováis el culo y a que miréis cerca de vosotros qué pasa, ¿no? Para luego ir levantando la mirada y miréis primero alrededor y después lejos, ¿no? Y vais a ver que un poco en todos los sitios está pasando lo mismo, ¿no? Que la peña de los barrios y los pueblos se mueve y hace cosas, ¿no? Y bueno, pues os encontráis gente que se ha apuntado al carro ahora y otros que llevan muchos años, ¿no? Como estábamos hablando antes con Roberto, pues la peña del Contracorriente, el Vagón, la peña de Pablo Neruda, que todos un poco se han reciclado ahí en el Contra, han seguido para adelante y además han encontrado con gente nueva del 15M y todo esto empuja, ¿no? Y bueno, pues toda esta charla es para que invitaros a que os mováis, a que los barrios pasan cosas. Qué bien te explicas, tronco. Ahí está, ya. Yo me he quedado a gusto, yo ya he dicho lo que tenía que decir hoy. ¿Te has quedado a gusto, tronco? Vamos. Ni que hubiese sido al tigre, tronco, y hubiese dado de merendar a Esperanza Aguirre, tronco, con un buen tordo. Es cierto que yo mismo me he sorprendido mucho, ¿no? Yo no soy vallecano, mi origen viene de Aluche y... Aluche en lucha, tronco. Aluche en lucha, sí. Aluche en lucha es una frase bonita, pues, pero... Ahora luego te cuento una movida. A mí me ha sorprendido mucho ver que la asamblea de Aluche, en las primeras semanas sobre todo, fue de las más numerosas, si no la más numerosa, 2.000 personas, una barbaridad ahí. Digo, ¿y esta gente dónde ha estado todos estos años? En Aluche no. Y sin embargo, el tema realmente es trabajar por tu barrio, porque es donde tú has nacido, lo que tienes cariño y a la gente que conoces, donde te has criado. Parece así como vamos a trabajar por España. Bueno, yo que sé, no lo conozco a todo el mundo. Y en Madrid tampoco, pero sí conoces a la gente de tu barrio, a tus vecinos. Y no tiene nada más consentido, o que tenga más sentido, que estar trabajando por cosas de tu barrio y para la gente a la que tú quieres realmente. Bueno, está claro. Sí, sí. Yo además estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Juancar, que ha sido muy inteligente descentralizar la movida. Porque es que yo además también creo que es un poco impensable. Es muy bonito pensar que se podría haber estado en Sol toda la vida. Muy bonito pensarlo, pero también tiene un punto de inconsciencia. Porque sabes que no va a ser así. Entonces, descentralizarlo y mandarlo todo a los barrios y que las asambleas se empiecen a integrar en el barrio y a llevar cosas que ahí realmente a la gente sí que ve que la asamblea vale para algo porque puede llevar a hacer cosas por el barrio, y eso en el fondo retroalimenta el movimiento, porque si tienes algo que ves los beneficios delante de tu cara, pues te vas a implicar más. Claro, evidentemente. Eso es casi de cajón incluso. Sí, sí, no, está claro. Así que de esta manera el asunto viene un poco a recoger algo que comentábamos que parecía de alguna manera haber desaparecido. No sabemos muy bien si con intencionalidad, si por desidia general de la gente o por lo que fuera, y porque realmente no lo ponen fácil. O sea, la administración que tenemos, ayuntamiento y a nivel Comunidad de Madrid, no facilita el asociacionismo y que la gente se reúna para hacer cosas. Luego podemos hablar de mil historias de que si la gente se ha vuelto consumista, etcétera, etcétera, etcétera, pero te das cuenta de que gente hay para hacer cosas y que en cualquiera de vuestros barrios donde estéis ahora mismo seguro que hay gente que la está reuniendo. No sé exactamente en qué número o en qué cantidad. Sabemos que hay asambleas de barrios que están funcionando muy bien, que se han integrado muy bien con el barrio, algunas que se han quedado con menos gente, pero en general desde luego sí hay gente haciendo cosas, así que puedes unirte a ellos también. Que debute. Tronco, que es que es lo que te iba a decir yo, colega. ¿Te acuerdas cuando me ha dado el flash ese antes? De lo que es el tema de la del peña que se siente integrada, que no hace falta ser aquí poner aranceles ni poner vallas electrificadas, ¿no? Para sentirse de cercano, no voy a recurrir al rollo aquí de tal. Pues si es que precisamente la colega esta, me acabo de acordar el nombre, Eli, la que ha escrito el libro de la batalla naval, pues esa es de Aluche, tronco. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, pues un besito. Elizabeth, cariño. Pues nada, era un lasus. Oye, yo creo que podemos escuchar un poco de música. Había ya que estamos hablando de unión de chicos de la calle. Y una vez yo creo más, que la toca. Una vez más, esa canción habla de Vallecas y de San Blas. Y de San Blas. La cigüeña verás. Oye, nos ponemos dos temas. Yo creo que vamos a enlazar. ¿Enlazamos? Venga. Bueno, vamos a presentar uno, lo ponemos, presentamos el otro y lo ponemos. Porque de ambos temas queremos hablar. Vamos a poner la unión de los chicos de la calle. Muy bien. Pues los chicos de la calle, muchos de vosotros ya sabréis de qué grupo estamos hablando. Estamos hablando de Toreros After Olé, que la verdad es que solo dejaron un disco grabado y algunas canciones en un recopilatorio francés, creo. Y el rollo es que el disco en su momento pasó sin pena ni gloria y a la gente fancinera como que le rechinó un poco la movida. Era muy hardcore también. No solo, sino porque por la propia trayectoria del Manuel Malú, que antes era rumbero, no sé qué, que ha vuelto cosas los... así, claro. Pues lo vieron como un poco oportunista, ¿no? Ahora todo el mundo hace punk y este también. Pero tú escuchas ese disco y a mí me parece que es uno de los discos más profesionales que se han grabado en toda la primera jornada del punk ochentero, pero a nivel de todo el estado, porque es que es un disco que suena alucinante. En este disco está Chicos de la Calle, por supuesto. Y aunque en su momento fueron un poco ahí vilipendiados e ignorados, hoy los Toreros ya son un grupo mítico. Y los Toreros que estaban formando por Manuel Malú, que yo recomiendo que la gente investigue sobre este personaje porque tiene bastante tela, está viviendo en Francia, ha colaborado con mogollón de gente, con Manu Chao, el disco homenaje a Pérez también estaba, por ejemplo, ha compuesto bandas sonoras. O sea, que es un tío con su mundillo y su vidilla detrás. Incluso hubo un conato de reunión, y lo sé porque llegaron a ensayar, eran como los tres Manolos, sí. Porque eran el Manolo Malú, el Magú, el de TDK, tal. Que se estuvo tocando también. Que, ¿no?, también estuvo tocando, se ha tocado, vamos. Sí, se ha tocado en todos. Los espasmódicos. Manolo Ubi, que se, bueno, también otro peso niño. El que faltaba. ¿Qué pasa, niño? Ay, claro, aquí venimos aquí a tocar, a divertirme. Claro, venga, más preguntas. Y el único que no se llama Manolo, que era el Goyo, el de los Zinc, que por otra parte, en el repertorio de Zinc, hace tiempo que no la tocaban, pero siempre han estado muy... muy, muy, vamos, que se han sentido muy cercanos de los Toreros y de hecho, pues ya te digo, les homenajeaban precisamente con una versión del Chicos de la Calle. Que la llegaron a grabar en un disco. Y... Claro. Los Zin, no sé. Sí, ah, sí. Vale, en un Evertrusa Punk. Sí, de estos. Vale, sí. vale, ok. Pues nada, intentaron reunirse, pero nada, todo quedó en un ensayo. Y según me contaba Manolo, dice, nada, este está liado con el flamenco, niño. Pues eso, al final no. Si cierras los ojos es igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si me quito la gorra, tronco y la gafa, pues espérate, que de aquí a poco. La verdad es que ahora que lo dices. Bueno, que ponemos el tema. Vamos con los Chicos de la Calle. Luego contamos otra anécdota de Toreros. Joder, tronco, yo aquí fumando como los indios cabreados, tengo que saber que tú fumabas, compadre. No hay problema. Chicos de la Calle. Toreros After Olé. ¡Unión, chicos de la calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá. No cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle. chicos de la calle, cuatro estamos en esta mesa, hay una chica de la calle también, que no ha hablado, está aquí detrás, pero también todos somos, yo creo, un poco chicos de la calle, te encuentras un poco reflejado en esta canción. Somos los choros más potentes del lugar. Nos movemos entre Vallecas y San Blas, yo iba de Vallecas al pueblo Vallecas, iba. Ponemos otro tema de, bueno, Roberto, aparte de todas las cosas que nos ha contado aquí, él es cantante de Motociclón y, bueno, pues... también soy vocalista. Vocalista. Porque soy el que vocaliza. Cantar cantan los cantantes. Bueno, cantar. Vosotros también tenéis ahí unas cuantas canciones en vuestra discografía que podrían hablar largamente de los barrios, pero bueno, hemos elegido una que es la de Mi Barrio, 1983, que un poco habla de todos los barrios. Sí, bueno, en esa época yo la escribí un poco como... pues como he escrito muchas canciones, sobre todo del primer disco, ¿no? Como observador, ¿no? De lo que se cuece, ¿no? Entonces, pues, se me ocurrió hacer un flashbackazo, pues, a cuando era Chinorri, cómo vivía yo un poco el rollo. A mí me pilló justo en esa intersección que va entre el caballo y la farlopa, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, la verdad es que se convivía bastante con esa lacra que, bueno, que no la metieron doblar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo como crío, pues convivías con eso, lo hacías bien, más o menos, nunca hubo ningún problema, no había malos rollos ni nada, simplemente, pues bueno, pues el vecino o lo que fuese. Y entonces, pues habla de un poco de esa conexión, ¿no? Con la realidad que bueno que creo que fue bastante dura, ¿no? Y lo sufrieron bastante gente y muchas madres sobre todo, ¿no? Y bueno, pues ese es el pequeño chascarrillo. Tampoco es una letra que tenga un desarrollo brutal, ¿sabes? Es Sota, Caballo y Rey, ¿no? Tampoco cuenta mucho, ¿no? Pero bueno, yo, de hecho, si me dices cántatela, no sé si sabría cantarla entera, porque hace un cerro que no la tocamos, tronco, ¿sabes? Y mira que mucha peña la pide, ¿no? Los conciertos. Luego también hay una movida, también una frase robada del inicio de una película que me encanta, que es La Jaine, el odio, y que también, pues, es bastante representativa de lo que es un barrio obrero periférico, ¿no? Que no sé, no me acuerdo qué barrio era donde vivían los chavales estos, pero bueno. Era de pues, París. Sí, un barrio del extrarradio de París, pues nosotros estamos ubicados en un barrio del extrarradio de Madrid, ¿no? Y bueno, pues hay una conexión ahí que es lo que decís vosotros, no habla de Vallecas, habla de cualquier barrio, ¿no? Pues vamos con Mi Barrio, 1983, pero no la versión que apareció en Himnos de Extrarradio, sino la que apareció en vuestro primer y único 7 pulgadas. Hasta meto cuña, queremos más 7 pulgadas, que molan hasta mucho. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Que se llamaba Somos del Rock. Y además estaba editado por el Capitán Tres Hijos. Se cierra el círculo. Maldita sea, la jauría está completa. Vamos a escucharlo. Yeah. Barrio Canino. Pues ahí estaba este tema de Motociclón. Lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Eso se decía en esa película buena y recomendable, El Odio, ¿no? La Jain. Sí, que además para mí empieza de una forma brutal. Sí. Porque empieza, o sea, no empieza la acción así, pero los títulos de crédito con la canción de Bob Marley, con escenas de disturbios, de... A mí me parece, a mí... Con esa peli se me pusieron los pelos como escarpias desde el principio hasta el final. Pelos como Scorpions. Como Scorpions. Yo hace muchos años que la vi ya, la verdad es que me acuerdo que me moló muchísimo y me flipé, pero ya me acuerdo a duras penas del argumento, la tengo que volver a ver. Hace ya más de 10 años y más de 15 yo creo que vi esa película. Pues la frase define un poco el rollo, claro, peña que está viviendo al límite y hasta ahora todo va bien, pero al final se acaba andando el talegazo. Cositas. Bueno, también estamos hablando de los barrios de un punto de vista muy positivo y tal, lo que mola y tal, y también tienen, joder, su punto oscuro, su punto negativo, sus historias trágicas, que bueno, pues todo hay que contarlo también. Hombre, claro, sí. Lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no? Decía aquel. ¿Quién no tiene recuerdos del barrio? Tendemos a olvidarnos de lo malo normalmente y te quedas con el rollo melancólico de las cosas bonitas que te pasaban cuando eras chaval y cuando estabas con tus coleguillas por la calle, ibas creciendo, ibas jugando, ibas viendo, ibas aprendiendo de la vida lo que veías alrededor realmente. Y esto es un poco lo que decía de Chicos de la Calle. Todos somos un poco Chicos de la Calle porque lo que hemos venido aprendiendo y gran parte de lo que somos hoy lo hemos sacado de ahí. Hombre, eso está claro. Eso está claro. Entonces, como digo, si nos tendemos siempre a recordar lo bonito y las cosas, pero de alguna manera todos hemos tenido parte... Y parte participante a veces, o parte observadora solamente, en cosas oscuras que podríamos contar, que tampoco es cuestión de ponernos aquí ahora a contar batallitas negativas. No, pero de alguna forma yo creo que también están ahí un poco en el subconsciente, porque igual que los chascarrillos bonitos, pues te dan ese punto nostálgico de y te sacan una lagrimilla dulce, o una sonrisilla así y tal, pues las chungas de alguna manera no te sacan ese rollo, pero lo que sí... hacen es lo que sí hacen es enseñarte un poco a por lo menos lo que no tienes que hacer, ¿no? ¿Sabes? Es como, ¿sabes? Pues somos, esa es un poco así la condición humana, ¿no? Aprendemos de las hostias más que de los triunfos, ¿no? Y entonces cuando se comparte ese rollo, afortunadamente en primera persona o en tercera persona, pues bueno, ahí está un poco el rollo de ir creciendo hacia un lado o defenestrándote hacia el otro, como diría el capitán. En muchos casos, todo el mundo que ha vivido su barrio de joven, casi todos, entiendo que no solamente en Madrid, sino en todas partes realmente, vamos a tener historias que poder contar, muchas de ellas negativas relacionadas casi siempre con temas de drogas, de problemas relacionados o que nacían un poco a raíz de esto, ¿no? Que derivan en violencia, en otro tipo de cosas. Y entonces, de alguna manera, yo creo que todos hemos visto eso. Los que estaban dentro, los que estaban fuera, por edad o por lo que fuera, lo veías desde fuera, pero no eran los únicos problemas que tenías. La mayor parte de ellos, incluso también el problema de las drogas, viene determinado por una gestión deficiente en los ayuntamientos a los cuales pertenecían estos barrios. Y esto te ha permitido, con un mínimo de hilar una cosa con otra, darte cuenta de alguna manera quién es el enemigo, ¿no? O quiénes son los que están haciendo que tu vida no sea tan bonita y maravillosa como la de Heidi en la televisión, ¿no? Claro, el desempleo, el paro y la precariedad de contratos y mil cosas, pues hacen de alguna manera que los barrios humildes lo sean más. Y luego también, por otra parte, hay un rollo que yo es leyenda urbana, pero también amigos míos supervivientes del Jaco pues me comentaban que también, y como decimos nosotros en la canción del Pico, ¿no? A mediados de los 70 la juventud que empieza a pensar y a actuar por sí misma se convierte en alguien bastante peligroso para el sistema, ¿no? Entonces hubo un modelo utilizado por Nixon, ¿sabes? De cara a todas las reivindicaciones contra el Vietnam, y metió el jamaro, ¿sabes? ¿Dónde surgen los focos de De droga. De droga y tal. Pues en las grandes capitales, en los barrios del extrarradio, ¿sabes? En Bilbao, Barcelona, Madrid... Sí, sí. Los barrios combativos, además. Claro, sí, donde hay una presencia importante de juventud que está un poco harta del rollo, ¿no? Entonces, pues, leyenda urbana no, ahí está el tema. Como lo del elefante rosa ese. Sí, y leyenda urbana no, también las cosas pasan y luego tú le sacas provecho, o sea que... Entonces, pues bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Que ya tenemos que nebrar, ¿no, chavales? Bueno, también una reflexión que viene a recoger un poco todo esto de lo que estábamos hablando y que hemos tenido en programas anteriores con gente que venía tanto de la Cañada Real o Puerta de Hierro, que a lo mejor son barrios no establecidos o no con una historia tan larga de muchos años como barrios de los que hemos estado hablando hoy, pues Hortaleza, Vallecas o Aluche. Y en que este... crecieron, no olvidemos, desde el chabolismo también, claro, y desde claro. Toda sí, la, sí, sí, sí. El éxodo que hubo, pues, de gente que directamente se está muriendo de hambre en su pueblo, intentaron un poco pues venir a Madrid y gracias a esa entre comillas ocupación, ¿no? Pues se creó algo muy importante, ¿no? Que es lo que, claro. lo que tenemos ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ya hablábamos en estos programas de atrás de que la situación que podíamos encontrar ahora mismo en la Cañada podría ser la misma que podía existir en Vallecas en el año 60, 61, o incluso durante todos los 50, gente llega, monta su casa, su chabola, como buenamente. Y ya desde los desde las instituciones se tiende, las instituciones, por supuesto, la prensa y todo esa serie de huelemel nabos, pues se tiende a criminalizarlo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, evidentemente, pues donde hay marginalidad, pues hay más riesgo y bueno, de que se generen focos de drogadicción, delincuencia, prostitución, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, por otra parte, y volviendo a la parte positiva de todo esto, cuando toda la gente llegaba al principio, y cosa que nos pudieron contar también la gente de Cañada Real, llegas, montas tu chabolo, pero tú no vives solo, tienes que contar con el vecino y con el otro vecino. Evidentemente. Y de ahí es de donde nace un movimiento socioeconomista, es decir, gente que trabaja junta por lo que va a ser su barrio. Entonces, la experiencia a priori de crear un barrio siempre es positiva y es una experiencia de construcción y de apoyo mutuo entre toda la gente que rodea. Evidentemente, lo que podía ser un poblado chabolista muy pequeño en Vallecas se acabó convirtiendo en un barrio enorme con miles y miles de personas y, como ya sabemos y estamos viendo todos estos meses de atrás, poner de acuerdo a miles de personas nunca es fácil. Desde luego. Y entonces es inevitable que aparezca disidencia o cosas raras que no queremos ver o que no nos gustan o que no contribuyen al barrio. Si a eso le sumamos con lo que estabas comentando del experimento Nixon, que también hablaron la gente de Cañada Real de cómo misteriosamente habían empezado a aparecer traficantes en la cañada, no sabían de dónde habían venido, bueno, sí lo sabían porque eran de los poblados que habían cerrado previamente del extrarradio de Madrid, de los poblados chabolistas de distribución de droga, pues la ecuación está clara. Si quieres acabar con ellos, criminalízalos, efectivamente. Claro. Bueno, pues vamos a acabar por aquí ya con estas reflexiones últimas. Vamos a cerrar hoy el Barrio Canino. Y bueno, pues yo creo que una buena manera de cerrar el Barrio Canino de hoy es hacer también un guiño a barrios, que sobre todo hemos hablado de barrios, pero no olvidemos que este programa, esta emisora, también lo escucha mucha gente que no es de Madrid, ¿no? Que muchas veces tendemos aquí un poco, pues claro, el 15M de aquí de Sol, Agora Sol Radio aquí en Madrid y nuestros barrios de Madrid, pero hay mucha gente de otras provincias que también tienen barrios, que también tienen sus asambleas, su movimiento 15M que ha despertado muchas conciencias en todas las ciudades de España, ¿no? Y queremos hacer un guiño también a otros barrios de otros sitios, ¿no? Y bueno, hay un grupo que nos viene al pelo para hacer esto, porque además en algún momento ha tenido relación con Robertez y con Motociclón, y de hecho es que esta canción que vamos a poner aquí, pues se la hemos oído también tocar a Motociclón en algún momento en directo. Yo aprovecho estos comentarios para dar pie a esa canción y ya de paso despedirme hasta dentro de unas semanas, que yo estaré alejado del mundo canino, también necesito descansar. Así que yo digo adiós y ahí os dejo con esa reflexión. Pues yo creo que la gente ya estará más o menos hilvanando por dónde va la cosa. Pues estamos hablando de la banda Trapera del Río, que son, como nos dijo Morphy hace poco en una entrevista, ¡los reyes del punk de España! Así nos lo dijo, pues... Razón no le falta. Razón no le falta, efectivamente. Pues es curriqui de barrio, así que yo no voy a hablar el último hoy porque vamos a dejar que Robert nos presente el tema, así que yo ya me despido también de todos vosotros, hasta el próximo programa. El doctor Harry también se despide, hasta la próxima semana, y dejamos que Roberto nos ilumine el camino. Bueno, ¿qué voy a iluminar si ya está iluminado? ¿Sabes? ¿Qué voy a contar yo de La Trapera y de esta canción en concreto? Pues bueno, pues fueron la visceralidad hecha rock, en una época en la que evidentemente pues un grupo así no podría ser comprendido ni por los medios ni por la prensa. Tenían ese halo de, concretamente Morphy, de rockstar, pero vamos, era imposible porque eran de verdad. Y cuando un grupo es auténtico, pues no es compatible con ser un rockstar, ¿no? Entonces, pues, y menos en una época en la que se adelantaron totalmente. O sea, hay que tener en cuenta que la banda Trapera del Río son contemporáneos de los que a priori son los inventores del punk. Bueno, si nos vamos más para atrás, pues nos lleva a la Velvet y a Lou Reed, que fue una de las grandes influencias de Morphy, hay que decirlo, ¿no? Pero eran contemporáneos de los grupos que han escrito de forma bastante importante la historia del punk, como lo conocemos de forma, digamos, contemporánea, que son los Ramones, en Estados Unidos, y los Sex Pistols en Inglaterra. Pues simultáneamente había una gente en Cornellá, como decía el primer bajista, Ray Van, dice, nosotros no éramos curriquis, éramos curritos, éramos currantes, ¿sabes? Y bueno, pues ahí empezaron a crear algo que en definitiva yo creo que ha sido muy grande, lo que pasa es que no ha sido suficientemente reivindicado. Todos los grupos que luego se han hecho historia en el rock estatal, incluso en lo que se llamó rock radical vasco, han tenido La Trapera como influencia, y ellos a su vez han servido de influencia pues a todos los grupos. O sea que de alguna forma, si hacemos una especie de álbum genealógico, el punk rock tal como lo entendemos hoy, los tatarabuelos del invento son la banda Trapera del Río, que combinaban perfectamente lo que es virtuosismo instrumental, cosa que no hay en la mayor parte de los grupos de punk rock, hay que decirlo. No es que sea malo esto, porque a veces, pues para mí, uno de los grupos más grandes de la historia del punk rock y del rock and roll, es decir, que son los Escorbuto, pero que por otra parte tenían ese pozo de influencias del rock progresivo que a la vez, al mezclarlas con esa rabia y esa mala hostia, ¿no? Sobre todo eran consecuencia de lo que se estaba viviendo en aquella época. Y no me voy a tirar más el folio porque, bueno, la música, la letra, lo dice todo, ¿no? Y esa rabia de Morphy. Un beso para el Morphy también, y un beso para todas y todos vosotros, y a todos los caninos y caninas, y canijos y canijas. Hasta otra semana. Un beso muy grande.